solo en Puente Rock. El programa que Puente Alto necesitaba. Ya está con ustedes todos los días lunes desde las 20:15 horas. No te lo puedes perder. Comenta, difunde a tus amigos. La voz del pueblo en Puente Rock, solo aquí en el 107.5 FM Estéreo. Este programa es un homenaje a un gran amigo, Luis Flores Garrido, que desde algún lugar, desde el espacio y el universo, nos escucha. Son las 8 con 15 minutos. Hola, muy buenas tardes. Acá estamos otra vez, hoy día ya lunes 18 de diciembre, con hartas cosas en la mente, en el cuerpo. Pararse un poquito a reflexionar, siempre invito a eso. Tuvimos las elecciones recién pasadas. Donde queda harto que pensar, ¿eh? ¿Qué pasa con los chilenos? ¿Qué pasa en la que estamos? Desde mi pensar, hoy día estuve leyendo muchas cosas y una de las que más me llamó la atención fue un comentario que hizo Andrés Godoy. Andrés Godoy es para mí un baluarte en vida, un hombre importante. Yo lo conocí cuando vivía en la Florida. Él fue una de las personas que participó en las escuelas del rock, de donde acá muchos de la gente, de los cabros de acá, de las bandas de acá, estuvieron participando. También es creador de una técnica importante para tocar guitarra. Andrés tiene la falta de un brazo y es un maestro, un hombre social que vale la pena destacar. Me gustaría leer lo que él publicó hoy día. Dice, Andrés Godoy dice, sigo pensando en qué nos pasó, qué cosa nos trajo a este abismo, a esta negrura malsana, enferma. Nos transformamos en un país indolente, ambicioso, prepotente, ególatra, ciego. En los últimos 60 años, ellos, los dueños del país, los amos, nos ganaron una cosa fundamental, nos ganaron en lo cultural. Introdujeron un modo de pensar, de hacer y ser en todo Chile, y de ahí nació el hombre nuevo, el progresista, el facho proleta, el mala leche, el sálvate solo, loco. Somos el país sudamericano con más alta de enfermedades mentales. Solo en un país así se puede elegir un presidente de esta calaña. Esto es La Voz del Pueblo en Puente Rock. Y partimos de lleno, porque el tiempo acá se va volando, volando. Hoy día es una tarde, noche que vamos a disfrutar bajo este hermoso... Pucha, nunca lo canso de decir. En delante mandé una previa por el Facebook, ojalá le estén mirando hermoso, los que están, vean la transmisión en vivo, ahí está, Puente Rock, ahí y sus lindas montañas de mil colores. Hablando de los mil colores, vamos a entrar en un mundo de mil colores, esa es la imaginación, dicen que se ve en blanco y negro, ¿cómo se verá la imaginación? No lo sé si le pudiéramos poner un color, pero tenemos acá un poeta que le pone harto color. Bienvenido Hugo, dale, buenas tardes. ¿De qué vamos a hablar hoy? De nuevo, vamos a hablar de un escritor alemán que influencia, podría decirse que cuando hablamos de grunge, hablamos de Nirvana, ¿cierto? Y Kurt Cobain tiene mucho en sus letras de este escritor alemán. Su nombre es Hermann Hesse. Él nace en 1877, muere en 1962. Así que también estuvo en las dos guerras. Y al terminar la Primera Guerra Mundial fue cuando como que se lanza a escribir. Él tuvo una educación de colegio cristiano, entonces siempre su rebeldía fue siempre hacia el cristianismo extremo y la burguesía. Él quiso, siempre quiso que el individuo se aceptara y fuera primero que todo individuo y después colectivo. ¿A qué me refiero? O sea, que primero viera sus falencias y sus virtudes y después mirar a los demás. Y en esto se ganó muchos detractores, porque jamás le gustó lo establecido, jamás se arrancó muchas veces de colegios, como dije al principio, colegios de educación cristiana. En la rigidez de su carácter siempre estuvo eso, siempre estuvo el acorde rebelde que tiene el rock. Y nuestro artista de rock, lamentablemente fallecido, Kurt Cobain, tiene mucho de esa influencia, tiene mucho de Hermann Hesse en sus letras. Habla del individuo, del individuo, ven como eres, dice, o sea, no vengas, ven tarde, ven temprano, ven, pero ven y ven como amigo, no vengas ni como millonario, ni como pobre, no vengas con ninguna etiqueta más que la de amigo, la del amigo que quiere ayudar a otro amigo. Entonces, esto lo sacó todo de la literatura de Hermann Hesse. Por ejemplo, en Smell Like Teen Spirit, la segunda estrofa, claro, es la canción más popular de Nirvana, la segunda estrofa dice, soy demasiado malo en lo que hago, pero en eso soy el mejor. O sea, él siempre tenía claro que era un rockstar, pero que no era una persona completa, o que no era el mejor individuo del mundo. O sea, no porque esté en la cima del mundo soy el mejor del mundo. Bueno, y después obviamente que lo demostró o lo dejó en claro con su suicidio. Pero no quiero ir hasta esa parte, a la parte que de la muerte, sino que de la vida, de cómo vivió con la influencia directa de este autor. Hermann Hesse, para los amigos que van a estudiar pedagogía, por ejemplo, es muy bueno. Es como que en sus libros da tips para ser profesor, da como ideas. La que más rescaté en mi vida, y que también me gustaría que los demás se plegaran a eso, es vivir la verdad, no decirla, vivirla. O sea, si tú tienes un problema, si tú tienes, no sé, tienes problemas de alcohol, de droga, te encuentras en la calle con otro amigo y le dices, hola, ¿cómo estáis? Súper bien, pues compadre, mentira, no estáis súper bien. O tienes otros problemas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros, aquí también cito a Hesse, somos como las flores. Finalmente las flores comparten solo el polen, nada más. Así son los seres humanos, así los graficó Hermann Hesse. O sea, las personas solo comparten lo que quieren compartir de su realidad interna. Y como te digo, este autor se va hacia el individuo. No al individualismo, no confundir. Al individuo, al conocerse, al autodefinirse. Autodefinirse tal y cual como es uno. No con miedo. Por ejemplo, yo soy súper desordenado. Si van a mi casa, está todo desordenado. O sea, aceptar errores, aceptarse uno mismo como es finalmente, y no ponerse etiquetas que no corresponden o fingir cosas que no son. Y en eso la música de Nirvana, bueno, para los fanáticos saben que Kurt Cobain siempre fue el mismo. O sea, el tipo tuvo mucho dinero, pero jamás cambió el estilo de vida, de la ropa siempre fue la misma, esa ropa que nos identifica a la generación de los 90, esa ropa sencilla. ¿Qué hace el grunge? El grunge, el pantalón negro, la camisa de cuadro amarrada hacia la cintura, claro, no, y caminando así. Y no, más que un tipo de ropa, es la ropa misma de una persona común y corriente, de una persona de clase media, podríamos decir, y que esto sale, esto es en virtud del glam rock, porque el glam rock venía todo maquilladito, todo bien bonito, con el pelo escarminado, la chasquilla, los trajes de cuero. Cambió el, todo. Claro. Y esto invitaba, invitaba a volver al ser humano no básico, sino que al ser humano que sencillo, ese que se acepta y acepta su realidad. Así que, ¿qué más me queda decir? Que lo invito a leer a este autor. Si están estudiando pedagogía, mejor todavía, partan por un libro súper sencillo que en algunos colegios lo daban antiguamente, ahora ya no creo que lo pidan, que es Siddhartha, el príncipe Siddhartha. Y ahí van a ver las etapas que tiene que, como las etapas que vive un ser humano hasta que es viejo. Y tiene harto de razón, o sea, cómo vivimos nosotros, cómo las etapas se definen como cada 10 años, que uno va cambiando una forma de ser hasta llegar a viejo y ser una persona humilde. Y todo el camino, el proceso que tiene que vivir un ser humano, no es una imposición de conducta, sino que es más bien una sugerencia de cómo vivir. ¿Vamos al temita? Por supuesto. Usted, pues, preséntalo ya que está tan apasionado. Come as you are. Ven como eres, de Nirvana. Ahora sí, estamos Hemos vuelto. Despidámonos, pues, compañeros. Sí, por supuesto, y dejando a todos invitados. Mira, hay otro libro de Germán Hesse, el último que tiro, El Lobo Estepario. Ese les va a gustar. Ese es como somos los rockeros, un poco aventureros. Tiene todo lo que tiene, muchos matices, que no me gusta hablar de eso porque prefiero que lo lean. Y lean y culturícense para que no salgan tipos como Piñera. Gracias, buenas tardes. ¿Se le ha olvidado algo, compañero? ¿Un anuncio que usted tiene? Ah, sí, hoy sí, estoy. Pues. tengo un bolichito en la Feria Navideña de la Primavera. Así que si quieren ir a verme, estoy entre Tomé y Luis Moreno. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Paola, y buenas tardes. Bien, bien, aquí estuvo con nosotros el poeta rock. Chicos, les recuerdo que tenemos acá un teléfono red fija donde ustedes pueden llamar. Se los voy a decir, es el 872-7871. Lo repito, 872-7871. Acá es el número de Radio Puente Alto, tú puedes llamar, dar tus saludos, no sé, pídete un temita si quieres, pues. Ya acá está abierto por todos lados las ventanas y lo atenderá acá nuestro querido Radio Control. También enviar un saludo importante a un auditor que nos está escuchando. Ariel, un saludo para ti. Gracias por escuchar. Dice, estoy escuchándote en la Radio Puente Alto 107.5. Gracias, Ariel. Hoy día tenemos hartos regalos también, chiquillos. Así que atentos a la página del Facebook. ¿Ya? Atentos a la página del Facebook. Quisiera hacer una mención especial a algunas personas que nos están colaborando de diferentes maneras. Por ejemplo, Hugo Rores, que está en Galpón, ay, no me acuerdo bien el número de Galpón. Hugo, ayuda. Está en el local, en Bio. Él tiene revistas, tiene cuadros, tiene, ¿qué más tiene? Revistas, cuadros, libros. Hace todo tipo de diseño, así que ustedes pueden ir para allá. Siempre tiene una buena atención y está mostrando algo. La semana pasada hubieron dos ganadores. Uno fue Bernardo Córdoba y el otro fue, me parece, una niña que se llama Carmen Paz. El apellido no lo recuerdo y era de Argentina. Así que, chiquillos, vayan a retirar sus premios. Aún están ahí esperándolos. Así que todo bien, chiquillos. Acá tenemos a alguien que trata de mirar entre medio. Tenemos con nosotros a Leo Arenas. Me gustaría que te presentaras tú, Leo. Recordar que este programa lo escucha mucha gente. Esto es para la provincia cordillera, que compone Cajón del Maipo, Pirque y Puente Alto. Pero también lo podemos escuchar online. Hay gente que de diferentes lugares del extranjero no está escuchando, así que una ventana abierta a muchos temas, incluyendo un tema súper importante, lo que mencionábamos en las promos, el tema de cómo se relaciona, porque siempre se dice rock, sexo y rock and roll, ¿no? Exacto. Exacto, así que preséntate, pues. Hola, oye, gracias, Paola, por la invitación y a veces tengo la oportunidad de escuchar en vivo también el programa. Bueno, soy Leonardo Arenas para los auditores, un amigo antiguo de Paola, que trabaja en el tema del VIH-Sida, en la prevención del VIH-Sida, y que también está ligado al rock. Tuve un sello discográfico, hardcore, punk, metal, un tiempo atrás. Cuenta un poquito eso, detente en eso. Qué importante. Sí, bueno, he estado siempre ligado a la música, desde una profesión que es de técnico electrónico en realidad, y me ha tocado participar en muchas de recitales, conciertos, haciendo diferentes labores. Y desde unos años atrás, bastante, ¿no es cierto?, fundé un sello que era Dayfair Records, que hizo publicaciones en CD, en cassette, hicimos video, hicimos un vinilo en Estados Unidos con Don Fango. Y que fue una experiencia que también nos unimos con fiscales ad hoc, hicimos una distribuidora de sello independiente, fue una experiencia bastante interesante. Oye, ¿y ese material dónde está? ¿Aún existe? ¿Está guardado? Existe, de hecho, te voy a mandar un material que todavía queda, ¿no es cierto?, para que lo puedas distribuir con tu auditorio. Oh, bien. Bien, hay últimas cosas buenas, hicimos scan la última parte, hicimos y las tocamos acá por el programa. La tocamos, sí, hay varias bandas chilenas, hicimos varios compilados con bandas extranjeras, etcétera. Desde ese momento ya ligaba, ¿no es cierto?, la acción social que tengo con el tema del rock. Y ahora ya más sentado trabajando en temas de prevención y atención de personas viviendo con VIH a través de una organización norteamericana que se llama AIDS Healthcare Foundation, AHF, que tiene presencia en 40 países del mundo, es la ONG más grande del mundo en este tema, y que también ha tenido un vínculo con la música. En, sé yo, por ejemplo, ahora el 1 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de Lucha contra el SIDA. En Estados Unidos, donde está la sede nuestra, cantó María Carey, y en México estuvo Celso Piña, y en Perú, en donde el jefe de programa es rockero también, tuvo a Masacre y tuvo a Mauser. Y entonces hay toda una ligación de prevención y uso del condón y rock and roll, fuerte. Pero no le sabía, ¿esa Masacre participó de...? Sí, Masacre peruano. ¿Ya? Allá. Están, de hecho, están en una foto dentro de un condón gigante que hicieron. Así estuve viendo. Sí, no, sí. Han estado girando más con Mauser. Pero están un vínculo muy estrecho con bandas de rock, principalmente en Perú, que es bastante fuerte. Bueno, Perú tiene una escena bastante interesante de rock, de metal. Sí, pegan harto. De hecho, eso lo estuvo comentando hace poco acá el Rodberg, bajista de Necrodemon. Perú, así los locos tienen muchos fans, mucha gente los sigue, que el metal allá es como... Sí, bueno, fuerte. Que ellos tienen una ligazón ahí, Necrodemo, parece con Perú, interesante, pero hay una escena buena y una escena punk, hardcore, bastante interesante, pero también una escena bastante metalera, que es bastante transversal al público, entonces eso es lo interesante. Tienen vinculación con Iquique y Arica, por ejemplo, y hacían, me acuerdo, recitales en conjunto, bandas peruanas y chilenas, así que en esa... Tengo una pregunta, escuchándote se me viene al tiro así la pregunta para ti. ¿Cómo ves tú, como profesional, con la experiencia que tú tienes, al mundo rockero frente a la prevención o al cuidado de este tema específico de VIH-SIDA? Sí. Mira, bueno, no está muy ligado, ¿ya? Yo creo que también el tema de que esta es una epidemia en América Latina, ¿no es cierto?, que tiene que ver con varones, ¿ya?, con población gay y con varones que tienen sexo con otros varones, ¿ah?, hombres que tienen sexo con hombres. Pero siempre también el rockero, y eso yo creo que es lo que he mantenido, es que tiene una postura un poco más progresiva o progresista respecto del mundo. Vimos frente a Trump, por ejemplo, todo el mundo rockero más ligado, ¿no es cierto?, a los demócratas que a los republicanos, aunque nos faltan algunos de rockeros, ¿no es cierto?, republicanos, pero estaba más ligado ahí. Y acá en Chile también, es decir, hay una escena más rockera, a lo mejor de los más antiguos, con mayor voz respecto de la postura. Ahora, en la escena más under, yo no veo tanto un compromiso político, y por tanto veo también un menor compromiso respecto al tema del VIH y al tema del condón. Creo que es importante que entremos en alianza, que pronto vamos a hacer con bandas, ¿no es cierto?, que nos ayuden a promover, ¿no es cierto?, el uso del condón, conductas de reducción de daño, conductas más seguras respecto del sexo, incluso de otras conductas que puedan tener. En eso creo yo que hay una responsabilidad de los artistas. Por ahí yo creo que andaríamos generando ciertos acuerdos. Yo creo que vamos a llegar a un buen término. Bien. Otra cosa, ¿en qué organización estás tú? Se llama AHF, AIDS Healthcare Foundation, la ONG más grande en el tema de apoyo específicamente a personas viviendo con VIH. ¿Hay algún acá, sucursal, donde llegar, cerca de la provincia, donde la gente se pueda acercar en caso de tener información o, no sé, llevar talleres a diferentes lugares? A ver, nosotros estamos instalando, ¿no? Esto es una organización norteamericana que genera un cierto apto administrativo en cada uno de los países. Ya está instalado en Perú, en Argentina, en Brasil, se está instalando en Colombia y se está instalando en Chile. Esperamos nosotros empezar ahora en enero ya con nuestras acciones. Este año, 2017, hicimos el Día del Condón en la Plaza, Plaza Italia. Levantamos un condón de 7 metros y regalamos condones el día 13 de febrero, que es el Día Internacional del Condón. El día, la previa, ¿no?, del Día de los Enamorados. Oye, qué buena, no lo sabía esa. Y lo vamos a volver a hacer este año. ¿Este año? Sí, lo más probable es que nos vayamos a regiones, a las playas, ¿no es cierto? Estamos en conversación con Puerto Montt o con Valparaíso para hacer algo de fiesta. Pero nosotros no tenemos sede todavía porque trabajamos directamente con los hospitales, pero hay varios centros, así de, qué sé yo, el mundo gay tiene a Acción Gay, tiene a Redos en la parte norte, Acción Gay en el... ¿En las redes se pueden encontrar fácil? Se pueden encontrar fácil y se pueden encontrar también información en los consultorios, ¿no es cierto? Para la idea es que tomemos el test. Lo que estamos proponiendo nosotros desde el mundo del VIH y de diferentes reuniones que hemos tenido a lo largo de América Latina es que el 2030 nosotros podemos tener un 2030 sin SIDA. Ya podemos alcanzar a llegar a un 2030 en que no tengamos SIDA. Vamos a tener VIH, pero no SIDA. Y para eso, ¿la diferencia? El VIH es el virus. El virus yo lo adquiero a través de, principalmente en Chile, a través de una relación no protegida, ¿no es cierto?, de una relación sexual no protegida, y adquiero el virus. Ahora, este virus produce cierta anticuerpo en el cuerpo de uno, ¿no es cierto?, y lo va deteriorando, va matando, ¿no es cierto?, nuestra defensa, hasta que en un momento se produce la situación de SIDA, ¿ya? Si lo comparamos con un resfriado, sería un resfriado, ¿no es cierto?, una bronquitis, una neumonitis. Es decir, el SIDA es la última parte, ¿no es cierto?, de este proceso de decaimiento, ¿no es cierto?, de pérdida de nuestras defensas, ¿ya? Pero se puede recuperar del SIDA. Es decir, el SIDA es un estado. Tú siempre tienes el VIH, el virus, ¿no es cierto?, y ese es lo que finalmente transmites, ¿ya? Podemos alcanzar el SIDA, si es que ese 2030 sin SIDA, si es que nosotros hoy día podemos detectar a todas las personas, 90% estamos esperando nosotros, que tienen virus, que no saben que tienen, que viven con el virus. Y por lo tanto, lo que hacemos es, mire, use condón en sus relaciones sexuales y hágase el test. Entonces, concurra, ¿no es cierto?, a los servicios de salud, a los consultorios, ¿no es cierto?, a las organizaciones que trabajan en el tema, y hágase el test, porque en la medida en que usted se haga el test y conozca su situación serológica, va a tener una mayor esperanza de vida. ¿Ese test es gratuito hoy día? En el sistema de FONASA, en el sistema de salud público, sí, es gratuito. En las organizaciones, ¿no es cierto?, son evaluados en función de si tienes una posibilidad de tener pago, ¿no es cierto?, y en ISAPRE también tiene un copago, pero está dentro de las garantías de salud. Importante saber eso también. Exactamente. Oye, hay que acercarse a eso. ¿Le vamos con un temita? Bueno, vamos con un temita. ¿Cuál sería? ¿Perdón? Robert Plant. ¿Ya? Elegí Robert Plant porque es el último de My Queen, el último del Carry On, que es el hace poco salió, ¿no es cierto?, y es considerado casi el disco del año ya. Yes, y lo que me gusta de Robert Plant es que vuelve a inventar, ¿no es cierto?, formas y no se queda en Led Zeppelin, y eso yo creo que es importante. Es un actor. ¿Cómo se llama el tema? De My Queen. De My Queen, ¿estamos listos? Esto es La Voz del Pueblo en Puente Rock. eso es Robert Plant ahí haciendo la música más rockera. Me gustó en realidad, lo he ido escuchando y también hizo trabajo con Alison Krauss, por ejemplo, y no tener esa rememoranza siempre de Led Zeppelin. Bueno, Led Zeppelin es una de las bandas preferidas mías. Me encantó mucho el último Qué bien. Oye, me gustaría que conversáramos un poco de otra parte de la que haces tú, otra patita. otra parte de la vida. Claro, del 100 pies en este caso. Disculpe. Cuéntanos. Bueno, edité el año pasado un disco, me di un libro de mi tesis de magíster, que es la Aportes para una historia de la educación sexual en Chile. Primera vez que se hace un compendio con todo lo que tiene que ver con la educación sexual. ¿Cuál es el nombre? ¿Lo puedes repetir? Aportes para una historia en la educación sexual en Chile, 1990 hasta el 2016. Es decir, tomé todo el tiempo, todo el post, el inicio de democracia, ¿no es cierto?, con Elwin, hasta el año pasado de Michelle Bachelet. Lo que hice fue revisar las políticas de educación sexual, porque permanentemente se nos dice que no hay educación sexual en Chile, y han habido permanentemente expresiones de educación, intentos y propuestas de educación sexual, pero no han sido llevadas a cabo o se han logrado concretizar, ¿no es cierto?, en programas fundamentales, dados en el colegio, que es lo que nosotros esperamos. El libro ya está casi agotado, hemos vendido en la primera edición, hemos participado en varias ferias. Lo importante es que ha sido tomado también por el movimiento estudiantil, y es una demanda, ¿no es cierto?, del movimiento estudiantil secundario, principalmente respecto de una educación laica, no sexista, ¿no es cierto?, y con educación sexual para tener una mejor calidad de vida, indudablemente. Eso también lleva consigo, ¿no es cierto?, la prevención respecto de temas como el VIH y las ITS, es decir, la sífilis y la gonorrea también están en un alza, y por lo tanto hay que tener estas conductas preventivas. Así que el llamado desde acá, desde Puente Alto, cerca de la plaza, entre las Mercedes, ¿no es cierto?, y Plaza Puente Alto, es que se cuiden en sus relaciones sexuales, ¿no es cierto?, que las conversen, que entablen esa conversación para que pueda ser más fructífero, ¿no es cierto?, más placentera las relaciones con las otras y los otros. Súper, de mi parte, dejarte invitado acá, hay harta organización social, harto trabajo, pero he visto poco el tema de la prevención, por eso te traje, Leo, por eso te invité. Perfecto. Porque yo sé que va a ser un gran aporte acá, hay harta gente que está escuchando y ya tiene un lugar donde acercarse, saber que hay algo más. Bien, Leo, súper contenta con el trabajo que he hecho. A mí me consta, desde que te conozco, fuimos compañeros de la universidad. Sí, no lo quise decir para que no supieran que de los años A. Sí, y te diré que estás igual, así, súper bien, está con su hijo. Muy bien que acompañe a su padre, un gran hombre, y que ha hecho harto por todos nosotros, por cuidarnos. La prevención, recuerdo que la primera vez que toqué un tildo fue contigo. ¿Tildo? Sí, fue genial. Todavía lo recuerdo, todo haciendo fila en la universidad enseñando a poner el tildo. Te acabas de la risa. Claro, uno se ríe, pero son cosas que uno no sabe. O sea, ¿cómo poner un condón? Si todavía no tienen la magia de ponerla con los dientes. No han tenido educación, y nuestros padres no lo tuvieron. Y por lo tanto. Exacto, o sea, nosotros debería haber en los colegios básicos, pues desde siempre, en el jardín infantil, un espacio, un ramo que le llaman. Exactamente. Clara, o una asignatura. Educación, que sea transversal, claro que sí, pues. Así que, bienvenido. Bien, pues, un gusto, y despidámonos con algún temita. Simón traía, Simón es más rockero. Bueno, yo traje a Robert Plant porque es más antiguo, ¿no es cierto?, etcétera. Pero Simón estuvo recién en el recital de King Diamond y puede decir de qué se trata este tema de. Ya, dele, compañero. ¿Cómo se llama? Más cerquita, bien cerquita. El tema se llama Family Ghost. De King Diamond, del álbum Navigate. King Diamond. Lo considero The Family Ghost. Este álbum es uno de los mejores, por no decir el mejor, de King Diamond, y vino hace poco celebrando los 30 años, tocándolo completo. Fue un recital increíble. Ojalá lo disfruten. Bien, esta es la voz del pueblo en Puente Rock. Todos hablan acá, todos alzan la voz. We'll be right back. Hola, hola, hemos vuelto. Contenta, ha sido un programa como siempre rapidito. Estuvo con nosotros Leo Arenas, un hombre trabajador, un luchador. Él de profesión es trabajador social, fue mi compañero de universidad hace muchos años. Y siempre lo he visto estudiando, trabajando, ahora ya con su magíster. Así que súper bien con eso. Y también algo que no debemos olvidar, a nuestros colaboradores. Así que un saludo grande a Rincón de Antonio. El Rincón de Antonio, Botillería y Minimarket, que está ubicada en Nonatocó 648A. Él nos auspicia, él siempre está con nosotros y hoy día mandó unos regalitos especiales, una chelita, Estela, que están muy, sí, están bien ricas. Si hay saluditos, los sacamos nomás, compañero, al aire, ¿eh? Estamos, la idea es que estemos en contacto, dimos nuestro número de teléfono hace poquito, el 872-7871. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha bien? Sí, muy bien. ¿Cómo estamos? Bien, te escucho bajito. Excelente, me encanta el programa. Vamos para arriba y sigamos con el rodo acá en Puente Alto y mirando las bandas hacia arriba. Oye, Catherine, ¿de dónde nos estás llamando? Estás llamando acá como en el Puente Alto. ¿De dónde? Puente Alto. ¿De qué lugar de Puente Alto? Estaba acá en la altura del 35 y voy a Maquena, la próxima. Muy bien, un saludo para ese sector. Gracias, Katy. Igual te hemos visto otras veces en las páginas del Face, que has estado ahí poniendo estos comentarios. Incluso te ganaste un CD hace poco. Buena. Sí, pues no recuerdo, de Primitivo. Sí, Excelente. Pucha, yo, como te digo, quería felicitar a todas las bandas, el programa en sí y todo, porque harto contenido y pucha, incentivar a las demás personas que se integren para que hacer esta radio la mejor, po. Porque listo. Pues, nosotros somos y somos lo mejor, tú sabes, po. Gracias, Katy. Un beso. Besito. Hasta luego. Sí, pues sí, la gente de acá también está llamando. La idea es que se incorporen, que cuenten un poco lo que están sintiendo en este momento. Hay harta gente que no está escuchando. Saludar a Pancho Engendro. Sí. Mueva el micrófono. ¿Cómo nomás están? ¿Cómo estamos, Paolita? Bien cerquita, no le tema, no le tema. No, así el tema de los micrófonos ya lo manejamos bastante bien. Sí. Oye, muchas gracias por la invitación. Esto estaba pendiente hace rato lo habíamos conversado. Había costado un poco, bueno, la ubicación, los tacos, el tráfico, cuesta harto, pero aquí estamos. Así que le vamos a dar a lo que usted pregunte, lo que usted sí quiera. Sí, a saludar también. Mira, vamos a hacer acá una mesa de conversatoria. Preséntense, chiquillos. ¿Quiénes son ustedes? Bueno, soy Pablo, guitarrista y vocalista de Profano. Darío, bajista de Profano. Muy bien, bienvenido. Aquí está Profano en plena. Vamos a traer sus guitarras, los veo ahí, unas cositas. Los panderos. Los panderos, ahí, el triángulo. Así que, bienvenido. Conversar un poquito, conversemos entre los tres, entre los cuatro. Yo te conozco, yo lo que te decía, que te comenté, que yo cuando te conocí en una tocata aquí en el Luz y Sombras y te miré así como parte de todo el mundo, te vi así como bien, como todos nosotros, los chascones sin ninguna diferencia y después, y yo le escribía, yo te escribía a la Taberna Metal, sí. Era una seguidora, sí. Porque me gusta la Taberna Metal, de hecho yo siempre lo que hacía era verla una y otra vez porque se la mostraba a mi amigo, rockero, oye, vamos para la casa, hagamos un carrete, ya, y pues le ponía la Taberna Metal. Se nos ayudaba ahí en la difusión todo el rato. Y, pues, no, y a mí me gustaba, pues, siempre te actualiza, por lo menos a todos nosotros los que nos gusta ahí el rock, pero saber un poquito más, un buen espacio. Pero cuéntame tú, pues, yo te veo como un gran gestor dentro de la escena. Mira, gracias claro. por los comentarios. Realmente... Yo en esto estoy metido de hace bastante años, o sea, yo partí más o menos en el 2001. Bueno, uno siempre parte en esto siendo un simple banger, alguien que escucha música, que interioriza y comparte con el entorno de los demás bangers con quienes intercambias música. Yo ahí partí en esos años con una revista, que me colocó el apodo, que Pancho Engendro, que me dicen, la Engendro Sain, partió más o menos en el 2001. Ay, no se dio cuenta, papá, de que sí, todos sepamos. Ahí nosotros, la Engendro Sain partió simplemente con un pasquín, un simple fanzine hecho en fotocopia, corcheteado y hecho a mano, con harto tesón, claro, a la antigua, totalmente a la antigua. Y bueno, de ahí ya la cosa se fue profesionalizando un poquito más, empezamos con el tema de la impresión ya profesional de lo que era la portada, el interior se siguió manteniendo más o menos una diagramación vieja escuela, luego pasamos a un tercer número que ya fue una revista a todas luces, y de ahí ya el nombre se ganó, empecé a trabajar con algunas bandas, comencé a trabajar con mis amigos de Folgen, que en este momento también mantenemos relación, seguimos trabajando. Y bueno, de ahí empecé a manejar a más bandas, trabajé en un momento con Torturer, trabajé también con Orate God de Valparaíso. En sí he trabajado con hartas bandas con las cuales se ha podido gestar algo, se ha podido tratar de mover de tal forma de mantener más o menos un respeto para las bandas, que es lo que principalmente es lo que trato de buscar. Cuando trabajo con una banda, lo que trato de pelear e inculcarle a los muchachos es generalmente y siempre, es que se tiene que respetar el trabajo del músico, tanto por el público, tanto como por el productor, porque hay una cantidad de productores, pero no siempre los trabajos son muy prolijos, entonces de ahí yo me empecé a meter más. El trabajo de Taberna Metal fue algo muy posterior, y fue cuando nos conocimos con Rodrigo Peracuadra, nos conocimos en un evento en el Chargo de la Fucking Fest que se hizo antiguamente en el Galpón Víctor Jara. De ahí enganchamos con un tema de una entrevista y esa entrevista fue fantástica, o sea, te digo que fue con Armonil, fue cerveza, fue fantástico. Hicimos miga y empezaron los planes de hacer algo y de ahí más o menos sale lo que es Taberna Metal, que hasta el día de hoy se conoce y que es un programa que en sí cuesta bastante y se hace en medida del tiempo que tiene cada uno, porque tú has visto que el despliegue visual del programa es fantástico, es bonito, ¿no? No, bonito. No quiero ser ególatra. No, tienen que verlo, de hecho yo lo he difundido harto en mi Face y lo he mostrado, toda la introducción con el pájaro y todo, ¿no? Bonito. Ahí hubo mucha gente. Se nota que hay harto trabajo ahí detrás. Toda esa parte visual la trabajó Fran Muñoz, que es conocido por el mundo de los tatuajes, Marco Oyarzún, que es el también. De Canal 13, Canal 9, ha trabajado en hartos lados, y él coloca todo este diseño visual. Yoyo, que es parte de, que es dueño del óxido, que él también es parte de la producción, César Silva, estoy yo metido, Patricio Sepúlveda, que también es de por acá cerca, es vecino tuyo, que toca en Fiebre Séptica, él es nuestro camarógrafo estrella. Que bien, entonces tiene que hacerme los contactos para traerlo para acá, para conocerlo. No, totalmente, como te digo, y eso más o menos es como hemos trabajado. Yo en este momento igual sigo moviéndome, apoyando bandas, trato de hacer tocatas cada cierto tiempo. Estoy trabajando con Rodrigo Bocas de Proyector. Sí. Tenemos lo que se ha llamado como círculo de Proyecto Engendro, que estamos haciendo tocatas cada cierto tiempo y tratando siempre de mantener algo ordenado en lo que es la tocata, un buen trato para las bandas, tratar de llamar la atención generalmente en las tocatas de otra manera. A veces me he dado cuenta de que a la gente le gusta que le regalen cosas. Aquí te traje también unos discos para que tú regales, vean qué momento los entrega. Pero también, en las tocatas, como te digo, a la gente le gusta que le regalen cosas, tratar de interactuar con el público un poco, tratar de hacer algo un poco de show. Claro que se tiene que dar el evento como para esas características, porque si yo me pongo a animar en un evento de bandas muy ultra under black metal, me van a echar para afuera, pero de al tiro. Entonces, más o menos eso es lo que yo estoy haciendo. Oye, en estos momentos. Oye, démosle con un temita. Démosle con un temita entonces. Démosle con Proyector, con el tema Perfect Imperfection. Aquí está, La Voz del Pueblo, Pancho Rock, con Pancho Engendro. We'll be right back. Ahora hemos vuelto, estamos escuchando a... Projector con Perfect Imperfection. Bien. Como para ir cerrando un poquito, me gustaría saber, ¿qué piensas tú? ¿Cómo ves, porque yo sé que nos miras, cómo ves la escena acá en Puente Alto, la zona cordillera, la zona rock metal? ¿Cómo es tu una opinión? Mira, yo estuve viviendo acá 5 años. Fuimos vecinos 5 años cuando estuve viviendo en la Florida, más o menos por Trinidad. Así que alcancé a palpar conocer realmente un poquito la escena aquí, cómo se movía en los bares que tienen. Y veo que hay bastante movimiento en sí. Lo bueno que tienen como algo independiente. No es necesario que estarse moviendo hacia Santiago, hacia el centro. Tienen una escena bastante marcada y generalmente hacen bastante eventos. Ahora, si esto yo lo comparo con la escena, con el público en general, en todos lados, hay un pequeño problema ahí que no es de bandas, sino que es como el público está como un poquito complicado, está un poquito no va mucho de repente a las tocatas y pero eso es algo que está ocurriendo en general, no es pero algo. ¿Por qué crees que no van? No sé cuál es la... Realmente me ha costado un poco... he tratado de darle vuelta a este tema. Y bueno, hay un montón de cosas también entre medio que... Hay mucho recelo y poco respeto entre los músicos del ambiente de metal. Hay harta discusión. Generalmente el que aparece una banda y el músico colega inmediatamente tira para abajo lo que hizo el otro o no me gusta lo que hace este... Exacto, hay una división bastante fuerte y eso se está sintiendo en hartos lados, tanto como con el no respeto a las bandas clásicas, cuando hay mucha banda nueva que apareció, mucho músico nuevo que no respeta a la banda clásica antigua, que independiente de que a lo mejor técnicamente no son tan pulcros como los músicos que existen hoy en día, porque hay un músico de escuela ahora, el músico antiguo era más callejero. Pero es la raíz, y esa raíz yo creo que de repente se tiene que respetar un poco. Pero en sí, en tema de bandas, yo creo de que tanto aquí en Puente Alto como en Santiago en general hay una cantidad tremenda de bandas y creo que se tiene que seguir trabajando porque la cosa apunta, yo creo que apunta bien, solamente que hay que juntar un poquito más el tema de conciencia, de unión y no ningunear tanto. Súper. ¿Algo que es que en el tintero? ¿Algo que quieras decir? No, para nada. Mira, o sea, realmente más que nada darte las gracias a ti, dar las gracias al espacio. Esto, como te dije antes, lo chuteamos harto, costó para que saliera. Pero aquí estamos, estoy agradecido. Quiero agradecer también a la gente que siempre se me acerca, a la gente que entrega buena onda. Soy de la gente, de los tipos que me interesa más la buena onda. No me interesa andar matando gatos ni con cruces el resto del día. La verdad, para mí esto es música. Me gusta apoyar la música nacional. Me motiva. Así que eso. Y saludo a toda la gente que estuvo escuchando acá el programa. Y gracias a ti nuevamente. Gracias a ti, Pancho, por estar. Démosle un aplauso al Pancho. Sí, se dio el tiempo de venir. Gracias, muchas gracias. Acá la gente te conoce y te reconoce. Así que uno por lo menos se siente mucho más cercana. Sí, pues de la información, que somos de verdad, pues. Exactamente, que es súper importante. Profano, yo los invito a que se acerquen mucho al micrófono, aunque le cueste, porque su nombre es Darío. Darío es altísimo, no tanto, un poco, pero más como son los tacos. Tiene que agacharse ahí al micrófono, no ese chiquitito. Bienvenido, chiquillo, bienvenido. Esta es La Voz del Pueblo, un Puente Rock. Como les dije y conversé con Darío antes, es un espacio abierto a todo lo que sea arte y cultura. Está hecho desde la mirada de una mujer rockera. Yo soy asistente social de profesión, pero rockera, pues a mí el rock me dio mucho. Muchas de las alegrías que tengo me las dio conocer músicos, un mundo entero que te cambia la vida. Uno empieza a ver todo diferente. Gracias a ustedes por la invitación. Sí. Un espacio se agradece siempre. Contanos un poquito, ¿quién es Profano? Cuéntele, porque acá no hay mucha gente que no sabe, esa es la idea. Profano no es una persona, sino que es una banda que parte el año 2001, más o menos, y ha tenido formaciones varias durante los años. Y bueno, desde hace un año y medio más o menos que estamos con esta nueva formación, con Darío, con José Linazazoro, ex Camión. Gonzalo Valdivieso. Gonzalo Valdivieso, que toca en otra banda que se llama Der Golem, tiene un proyecto paralelo. Y nada, pues estamos felices, estamos trabajando ya en el último disco, que tenemos planeado ponerle las guitarras contra las máquinas. Y tiene todo un concepto de letras y musical que realmente nos llena. Uno siempre dice que el último disco es el mejor disco, pero nos llena por completo las expectativas musicales, digamos. El sonido, encontramos un nuevo sonido, porque cuando tú vas cambiando de integrantes también cambias tu sonido. Sí. Los músicos no tocan todos igual, no tienen el mismo sonido, el touch es distinto, el baterista, el guitarrista y así, pero ahora encontramos un sonido más o menos que nos identifica a todos y estamos muy contentos. Si pudieran dar un concepto de Profano, ¿cuál sería? Un concepto, no sé, es raíz, tierra, música, es rock latinoamericano. Rock, blues, folk, y es mensaje. ¿Por qué no lo escuchamos mejor? ¿Hacemos un tema? Al tiro, sí. Acá, así en vivo y en directo. ¿Tienes una guitarra por ahí? Sí, yo te paso una guitarra. Ya, pasa eso. Ahí está el bajo. Esta cuestión que tiene cuatro cuerdas, ¿qué hacemos? Hacer las guitarras contra las máquinas, se llama. Hermoso, bonito. Gracias. Sí, súper. Mira, aquí a dos guitarras en un espacio súper chiquitito y sonaron súper bien. Me conecté con su música. Así nacen los temas de Profano, ¿no? Sí. Y guitarra. Sí. Desconectado. Sí. Oye, cuéntenos un poquito. que el tiempo se nos va, Profano. Ya. ¿Y qué está? ¿Qué va a ser? Más cerquita, compañero. Bueno, se nos viene el 29 de diciembre. 29 de diciembre en FAC Records, que es una sala súper rica que está en San Diego. 6400 más o menos. Bueno, pero ahí en la página que es en Facebook, que es Profano Oficial. Profano Oficial. Ahí estamos tirando todo. Ustedes buscan en Facebook, Profano Oficial, con dos O, Profano Oficial. Yo los tengo como Profano solamente. Como también, profano, esa es la fanpage. ¿Ah? Esa es la fanpage, en esa va bien. En Profano, ya. Sí, ahí. Ahí está toda la info, las fechas que tenemos. El 29 estamos ahí. Después ya pasamos para marzo, que vamos a estar en House of Rock, acá en Santiago. Esa fecha va a estar buena, vamos a tocar solo. Los invito desde ya a que vengan. Antes se las debo, porque necesitan más tiempo ustedes para que muestren harto más, porque yo pero no hay sé problema. Que tienen harto material, tienen cinco harto que decir. Cinco temas, pero oye, sabes que igual me han hecho esa crítica, debo de decirlo. Pero yo en el afán, bueno, no sé, por eso es importante que la gente opine. Está abierta el teléfono, está abierta la página del Face. La idea que porque siempre a mí me encuentran en la calle y me dicen, ¡ay, qué bonito, qué bacán tu programa! Sí, gracias. Sí. Pero también hay otras, si se escucha bien, no sé, pues los tiempos, es súper importante porque de esa manera nos vamos apoyando y esto va creciendo. Y una de lo que me han dicho es que le dejo un poco tiempo hasta ahí a las personas que invito, pero igual se agradece. Claro. O algunos te llegan atrasados. También. claro. Se agradece de todas maneras. Claro, y también hay gente que no ha llegado. Hasta ahí. Entonces eso es como... No, porque se tira para abajo, con los compromisos son. Pero hay harta gente que está igual, No te escucháis nada, Pancho. Yo di mis disculpas ya por haber llegado atrasado, pero... Pucha, lo lamento. Ay, lo lamento. No, tranquilo. Hay muchas formas de pagar, compañero. Todo tiene un valor. Chiquillos, ¿algo más? Démosle la última vuelta que ya nos tenemos que ir. Despidámonos. Empieza tú, pues, Panchito. ¿Nos damos con otro temita? Antes que los chicos toquen otro temita, la hago cortita. Te quiero dejar de regalo tres discos para que tú veas el momento, la oportunidad de regalarlo. Sí, ya lo estoy diciendo, a los que comenten. Perfecto. Tenemos a Codex Giga. Tenemos lo último de Aesthesis, que me llegó fresquito hace poquito nomás. Letanías del Exorcismo. Codex Giga. Y como te digo, Aesthesis. Y tenemos también el disco Mercenarios de la Fe de Sentencia, que también va de regalo ahí para la gente. Muy bien, así que acá tenemos tres discos, chiquillos. Tienen que puro llamar o simplemente apoyen ahí, apoyen el programa, que está bastante bueno, así que gracias. Oye, chiquillos, ¿algo más? No, saludos a Copiapó, saludos a Buenos Aires, con los amigos que están escuchando, saludos, Chalito, gracias, capo, saludos a todos, a todos. Puerto Montt, Mauricio, sí. Concepción, Conce, oye, Manu. ¿En los lugares donde van a estar? ¿Dónde van a estar? No, saludos a todos. En abril nos vamos a Puerto Montt. A Puerto Montt. Puerto Montt en Cú. Ah, súper, súper bien. Oye, aquí nos están mandando algunos saludos desde el Face. Amigos que nos están llamando, que nos están escuchando. Importante, la Catherine Pincheira, sí, también rockera, que siempre está participando en todos lados, sí. Ah, la con la Katy. Llamó por teléfono recién hace poquito. Al Pato Leuquén de la Florida, así que... contentos con ello. A Daniel Artemisa Maldonado también manda saludos, grande La Voz del Pueblo en Puente Rock. Y a Carita Zócar, que estuvo hace poco de cumpleaños, un feliz cumpleaños para ti, gracias por escuchar el programa. Nos vamos, ¿a quién? Dele, usted misma, el saludo ahí. Eli, gracias Eli por escuchar. Saludos, Copiapó. Bien, oye, Copiapó hace poco estuvo de aniversario. Un saludo importante, sí, yo tengo un hermano allá en Copiapó, René Vilches del Canto, mi dinosaurio del rock, gracias a él empecé con Gran Funk y todos esos temas. Así que a Ariel González, un saludo para él también, gracias por estar apoyándome. Jorge Ovalle desde Iquique nos está diciendo nuestro radio control. ¿Quién? Johnny Rojas desde la Cuarta Región, bien, gracias cabros que nos estén escuchando. No, si hablamos de eso. Oye, vamos con el último tema de los cabros. ¿Cuál es? ¿Lo quieren que toque allá o en vivo? ¿En vivo? Este se llama... Más cerca que no se te escucha. Este se llama Dímelo. Sí, dímelo. Es un tema, bueno, dentro del concepto social que va a traer el próximo disco, es una letra que está interesante. Vamos. Muy bien. ¿Ahora sí? Ahí estamos, pues, chiquillos. Ha sido una noche, tarde-noche, así acá, calurosa. Mira, cuando llegaron se veía toda la cordillera. Ahí nuestra fuente inspiradora. Y ahora ya, claro, sí, con el viento raco, el aire cordillerano. Acá están, pues, todos los hijos del raco, con el corazón abierto a eso. Creo que soy la voz de muchos que quieren hacer y sentir el rock dentro de nuestros cuerpos yo siempre digo un 2-3 por mí y por todos mis compañeros que hemos hecho hartas cosas en esto. Agradecer a cada uno de los invitados y a invitarlos para el próximo lunes, que ya es 24 de diciembre, el programa quiero que salga, así que el que quiera venir ese día, venga, por favor, pero avise que no se le puede llenar tanto esto. Así que eso, pues, cariño, despídense, chiquillos, nos vamos. Ya pues. Chao, gracias. Nos vamos. Un abrazo con el grande. ¿Podemos? Sí, pues. No, en vivo. No, el que está acá, ¿cuál es? Territorios. El single del próximo disco de Profano. Dele, cabro. Fuerza, fuerza y alegría. Fuerza, saludos.